Radio Ubrique. Servicios informativos. Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique en esta jornada de miércoles 28 de junio. La delegada del Gobierno de la Junta en Cádiz, Mercedes Colombo, acompañada de una amplia representación de los delegados territoriales de la provincia, ha iniciado en Ubrique una ronda de visitas con el objeto de mantener jornadas de trabajo con los equipos municipales recién conformados. Junto al alcalde Mario Casillas y a la inmensa mayoría de su equipo de gobierno han tratado diferentes temas de trabajo en común con el Gobierno andaluz, que tienen previsto tratar codo con codo. Entre ellos ha destacado algunos ya culminados, como la inminente puesta en marcha del ciclo de FP dual de marroquinería en el IES Las Cumbres. Del mismo espera que no sea el único para poder seguir avanzando en la formación para el empleo en la industria marroquinera. Mercedes Colombo, a quien Mario Casillas ha agradecido su visita, su voluntad y su disposición, ha señalado al PGOU como uno de los objetivos fijados más a corto plazo. Muy buenas a todos, gracias por estar aquí. Decir que para nosotros es un privilegio que esté hoy aquí Mercedes Colombo como delegada general del Gobierno en la provincia de Cádiz. Tengo que decir que para Ubrique es un día importante, es un día en el que nos sentimos respaldados por una personalidad o por alguien tan importante como ella y para nosotros es importante transmitirle las ideas que tenemos para el día a día del pueblo para poder seguir creciendo en todos los aspectos y en todos los trabajos que queremos llevar a cabo y desde mi punto y como alcalde del Ayuntamiento de Ubrique y como representante del pueblo, pues quiero decir que es un privilegio el poder contar con ella, con sus consejos y sobre todo con ese apoyo que transmite y con ese apoyo que sabemos que en el día a día y a lo largo de esta legislatura vamos a tener. Por lo tanto, agradecerte tanto yo personalmente como todo el equipo que estamos trabajando en el Ayuntamiento de Ubrique la visita de hoy, la visita también de todos los delegados que componen el organigrama de la provincia de Cádiz. Por lo tanto, Mercedes, muchas gracias por estar aquí y gracias personalmente también por el cariño y la labor que hace. Pues muchas gracias, alcalde, y muy buenos días a todos y a todas. Hemos iniciado una ronda de visitas institucionales con la nueva constitución de los ayuntamientos después de la elecciones municipales y la primera visita pues la hemos hecho al municipio de Ubrique, un municipio muy importante para la Sierra de Cádiz, un municipio que además tiene un nombre no solamente a nivel provincial, a nivel nacional, sino también internacional por la importancia en ese sector, en esa industria de la piel, en esa industria de marroquinería que tanto significa para la provincia de Cádiz, para Andalucía y para España. Por tanto, teníamos que empezar por Ubrique, y teníamos que empezar por Ubrique con una jornada de trabajo, una jornada del trabajo con el alcalde y con todos los concejales y concejalas que conforman la nueva corporación municipal, para ver todas y cada una de las distintas delegaciones que conforman el Gobierno andaluz, ver los temas que tenemos pendientes, ver los temas en los que vamos a trabajar codo con el Ayuntamiento de Ubrique y con su alcalde y con su equipo de gobierno y, por supuesto, ponernos a su disposición. Ponernos a su disposición porque, como he dicho al principio, Ubrique merece que trabajemos de la mano la Junta de Andalucía, también la Diputación Provincial, que en muy breve se constituirá y, bueno, pues también va a tener un gobierno del Partido Popular con Andalucía 100% con la línea y, desde luego, significa también una administración para un municipio como Ubrique de menos de 20.000 habitantes, un soporte muy importante para conseguir los logros que sé que Mario me ha estado explicando, se ha puesto para su municipio. Unos logros que, bueno, ya hoy tenemos una buena noticia, una noticia que significa para el municipio de Ubrique y para la Junta de Andalucía un paso más en esa industria, como he dicho, de la marroquinería, con esa FP dual que se va a dar en el municipio de Ubrique para todos los chicos y chicas, no solamente con una formación profesional teórica, sino también con una formación profesional en las empresas, que es muy importante esas prácticas en las empresas para coger ese nivel que necesita esa industria en Ubrique. Y para seguir avanzando, ya hemos hablado el alcalde y yo, que no solamente sea ese curso de FP que se va a iniciar este año, sino seguir avanzando en esa formación profesional y en esa formación para el empleo en la industria marroquinera. Y deciros que, bueno, tenemos también pendientes muchos temas que luego vamos a hablar, como es el PGOU de Ubrique, tan importante para el desarrollo de este municipio. También esa joya que tiene Ubrique, como es ese yacimiento de Ocuri, que también es un reclamo importante no solamente para los ciudadanos de Ubrique, sino para los visitantes, y que hacen de Ubrique pues todavía un municipio al que quieran visitar más, no solamente la gente de la provincia de Cádiz, sino de Andalucía, de España y también fuera de nuestra frontera. También hemos hablado de la importancia que tiene el utilizar los recursos económicos que tiene este ayuntamiento, que por lo que me ha estado contando el alcalde, una parte muy importante se la lleva el capítulo 1, el tema de personal, que hay que además que afianzarlo y exigir ese personal tan necesario para que el municipio funcione bien, pero también exigir que se puedan tener otro presupuesto para hacer inversiones importantes que necesita el municipio. Para ello está la Junta de Andalucía, que yo represento. Aquí tenemos a la mayoría de los delegados y delegadas con nosotros, y vamos a iniciar esa ruta de caminar juntos la Junta, el Ayuntamiento de Ubrique con la nueva corporación. Ya lo hacíamos, y yo quiero destacarlo, que lo hacíamos con la anterior alcaldesa, que siempre hemos trabajado con la anterior alcaldesa desde la Junta de Andalucía, y de hecho pues yo he estado aquí varias veces en mi etapa anterior como delegada de Cultura y de Fomento por actuaciones que se han hecho desde la Junta de Andalucía, y que por supuesto pues vamos a seguir de esa mano con el Ayuntamiento de Ubrique, con su alcalde y con su nueva corporación municipal. El patio del IES Nuestra Señora de los Remedios acoge mañana jueves a partir de las 8:30 el concierto final de curso, con el que se pondrá definitivamente el cierre al presente curso y a la programación especial que con este motivo viene desarrollando la Escuela Municipal de Música durante todo este mes de junio. La cita contará con la participación de la banda académica, el coro de voces blancas, el coro polifónico Ocurris Populi y la coral Aires de la Serranía. El evento, con entrada libre y gratuita, está dirigido no solo a familiares y alumnado de la escuela, sino a cualquier espectador, ya que no se va a tratar de una habitual actividad fin de curso, sino un concierto para todos los públicos con un variado programa de temas y géneros musicales. Sí, y esas son las formaciones que nos faltan. Hemos tenido conciertos de los alumnos de Música Movimiento, de Iniciación Musical, de los más pequeñitos, las audiciones individuales, audiciones de grupo reducido, conciertos del taller, del jazz. Y nos falta las agrupaciones grandes, ¿no? Lo bueno es que en el centro pues contamos con tanta variedad, ¿no?, de estilos y de formaciones, que nos da para mucho, ¿no? Nos da para estar un mes entero haciendo eventos, y para finalizar el curso siempre dejamos a las formaciones grandes, porque es cuando hay un número más grande, ¿no?, de alumnado y de público. En este caso, el concierto final de curso, como ya he comentado, sería el coro de voces blancas, el coro de los alumnos que tienen entre 9 y 14, 15 años, el coro polifónico, que es el coro que canta ya a 3-4 voces, ya un nivel más complejo, el coro Aires de la Serranía, que lo dirige nuestro profe Álvaro de percusión, que está en el hogar del jubilado, pero que los invitamos a que asistan también a nuestros eventos, y interpretan pues tres piezas, que ahora hablaremos un poco de ellas, y la banda, ¿no? La banda que, bueno, banda realmente después de pandemia, que hemos estado 2 años sin tenerla en nuestro centro, pues se ha quedado como en una formación de grupo que poco a poco irá creciendo como lo hizo anteriormente, y que bueno, pues en total al final cuenta casi con 30 componentes, o sea que al final se nos ha ido acumulando, ¿no? Y van a venir compañeros que están estudiando en el conservatorio, van a venir los profesores, entonces al final pues mira, pues van a arropar a estos alumnos que son, en este caso son todavía pocos, ¿no? Porque hay pocos alumnos de viento en el centro después de estos 2 años de parón, y bueno, poco a poco pues se van retomando, y con la banda pues tenemos un repertorio este año muy movidito, tenemos funky, tenemos rock latino, cosas que no se suelen escuchar en una banda, y que en nuestra banda siempre, por supuesto, hay un repertorio totalmente ajeno al repertorio tradicional de banda, porque nos gusta siempre marcar la diferencia, ¿no? Y los alumnos prefieren pues estudiar otro estilo y otro tipo de música, ¿no?, cuando están tocando en grupo. Después el coro de Voces Blancas pues nos llevará unas cuantas sorpresas, porque también ha cogido un repertorio, puedo decir algo así, una pincelada para no contar toda la sorpresa, pero están con Extremoduro, ¿no? Entonces, ver a los pequeñitos en el coro cantando Extremoduro, pues la verdad que va a impresionar. El coro polifónico pues también tiene sus novedades, viene de hacer un encuentro coral hace poco, entonces viene fuerte, viene cargado, ¿no?, de energía, y también tiene un repertorio complejo a tres voces. Y el coro Aires de la Serranía pues van a interpretar tres piececitas de un arreglo de profesor de percusión Álvaro, y los profesores los vamos a acompañar con los instrumentos, porque son unos boleros muy conocidos, y ya digo, con los arreglos del profe Álvaro pues le va a dar un toque muy especial, ¿no?, porque estamos nosotros acompañando y los vamos a apoyar en el evento. O sea que el concierto va a estar cargado de sorpresas, tiene muchas novedades, tiene mucho alumnado en todas las formaciones, y un repertorio, ya digo, que no estamos acostumbrados a escuchar, y va a impresionar. Y además que la escenografía también va a cambiar con respecto al repertorio que se va a interpretar. Los niños están preparando una sorpresa muy muy chula, y los profesores también van a estar acompañando para que la música sea en directo. Música del Mago de Oz, que tendrá también instrumentos en directo. O sea, son estilos musicales que impactan cuando se escuchan, ¿no?, a través de niños, ¿no?, a través de un coro, que uno siempre lo ve como muy estático, ¿no?, algo así. Pues en este caso, ya digo, hay que ver estas formaciones, porque interpretan repertorio muy complejo que no está acostumbrado a interpretar, y llevamos todo el año, la verdad, preparando este evento. Tenemos que agradecer, como todos los años, pues al centro, al Instituto Nuestra Señora de los Remedios, el que nos ofrece el patio. Nos viene a nosotros estupendamente, porque tiene la grada para poder poner al coro, la banda se pone debajo, y la infraestructura es genial, aparte de lo bonito que es, ¿no?, la zona del patio, y esperemos que haga un poco de fresco para que la gente al aire libre pues pueda disfrutarlo mejor. Avanza LGTBI celebra en estos días, ya saben, su sexta semana de la diversidad. El programa de actividades comenzaba ayer martes con el despliegue de dos banderas en los balcones del Ayuntamiento de Ubrique. Allí, Daniela Toro procedía a la lectura de un manifiesto. Hoy miércoles realizan una campaña en redes sociales donde se elogiará el trabajo audiovisual de Pedro Almodóvar, protagonista del cartel este año. Hoy, como cada año, volvemos a esta plaza. Una plaza que ha sido escenario de varias veces de las reivindicaciones de nuestro colectivo en pro de los derechos de las personas del colectivo LGTBI, una plaza que una vez más va a ser el epicentro de nuestra izada, una izada de bandera que todos y todas sentimos nuestra, una bandera que nos otorga libertad, paz e igualdad, una bandera que estará en el ayuntamiento de todos los uriqueños durante una semana para crear conciencia y demostrar que las instituciones son parte de esa capa protectora que nos otorga seguridad en nuestros pasos y en nuestra propia libertad. La bandera de la diversidad pretende visibilizarnos como colectivo, darnos fuerza ante los ataques, demostrarnos que siempre se puede y siempre debemos luchar por conseguir una igualdad plena dentro de la diversidad sexual de nuestra sociedad. Las personas lesbianas, los gays, los transexuales, los intersexuales y todos aquellos que se engloban en nuestras siglas, llevamos más de 40 años en lucha constante por conseguir y ser iguales que el resto y contar con el mismo respeto y aceptación. Avanza LGTBI Ubrique cogió el testigo de muchas personas. Hoy no podemos olvidarnos de aquellas personas que fueron fusiladas por motivo de su condición sexual. Personas que vivieron una dura represión y una difícil transición. Personas que no tuvieron la suerte de vivir la libertad y de la manera que a ellos les hubiera gustado. Por eso y por todo lo que aún tiene que llegar, Ubrique vuelve a decir en alto y claro que somos un pueblo tolerante, que somos un pueblo amigo del colectivo y que somos ejemplos de lucha y apoyo a todas aquellas personas que necesiten refugio. Este odio e incomprensión que vivimos en otra época está volviendo a nuestros días. Esta incomprensión y la aceptación de ser libre nos alimenta aún más en nuestras ansias de luchar por una sociedad moderna, avanzada y en que todo su conjunto busca mejorar a través de los valores y la educación. Aquí deberíamos estar muchísimas más personas. Nosotros y nosotras somos parte de este pueblo, de su día a día, de su progreso, de su crecimiento y por supuesto, de su conquista. Construimos referentes y damos visibilidad efectiva, sexual y de género en nuestro municipio, en nuestra Sierra Gaditana, en nuestra provincia e incluso en nuestra comunidad y en nuestro país. Nosotros somos el primer ejemplo de que juntos todo puede conseguirse. Hoy vamos a alzar la bandera al aire por todos aquellos que no pudieron, por todos aquellos que aún se sienten con fuerza de hacerlo. Desde Avanza LGTBI queremos dar las gracias a todos los asistentes, a los representantes políticos que nos acompañan y a los compañeros de Delta LGTBI Cuplo de la Sierra de Cádiz por su incansable apoyo, el Ayuntamiento de Ubrique por volver a creer en nuestro movimiento y darnos importancia, y a todos los socios y socias de nuestra asociación, sin ello no tendría sentido. ¡Viva la diversidad, viva el orgullo, viva nuestra Semana de la Diversidad y que viva nuestra Ubrique! Como cada año, daros las gracias a todos los asistentes. Este año parece que hay como más gente que otros años y es algo súper positivo para nosotros. Y como presidente de la asociación, lo único que me gustaría destacar en un momento como este es que no solamente existe unión entre nosotros, sino que existe unión entre todas las personas que vienen, entre los partidos políticos que nos apoyan, nunca me cansaré de decirlo, que nos apoyan todos y cada uno de ellos, porque así nos lo demuestran y así es su predisposición a la hora de participar con nosotros. Y en este caso, pues también darle las gracias a Delta, que han venido desde la Sierra de Cádiz, cada uno de su casa y de un pueblo distinto, para compartir con nosotros este momento tan emotivo que abre la Semana de la Diversidad, ¿no? Y bueno, ya está, en principio, eso es lo único que tengo que decir. Darle las gracias también a los compañeros y a los socios que nos repartimos todos un poquito el tiempo y demás para que todo salga adelante, y animaros también este año a acudir al stand del jueves en la Avenida de España, que es nuestro punto más bonito, porque nos reencontramos con muchísima más gente en el centro de la Avenida de España. Dentro de las nuevas jornadas de reparto de bolsas que está llevando a cabo Básica en la localidad, mañana jueves 29 de junio, el lugar elegido es la Plaza de la Estrella y el horario, el habitual, de 10 y media a 1 y media por las mañanas y de 7 a 9 por las tardes. Cambiamos a deportes, vamos con dos apuntes más. El primero, el próximo martes 4 de julio visita Ubrique el Tour de Verano Cádiz Club de Fútbol Creo en Mí, que recorre los diferentes municipios de la provincia con actividades ocio-deportivas dirigidas a todos los públicos con diversas acciones. El objetivo es vincular aún más al club con la provincia que acoge y da nombre al equipo. Por otro lado, se quiere apostar por recuperar el fútbol de la calle, una iniciativa para devolver a los niños y niñas a las calles y plazas. Pequeños y mayores podrán participar y disfrutar de la magia del fútbol durante este día en actividades orientadas al fútbol y talleres de precisión, fuerza, técnica y reflejos. Dará comienzo a las 8 de la tarde en el campo de fútbol 7 anexo al pabellón polideportivo. El operativo de este año es mucho más amplio que el de años anteriores y ocupará un espacio de 100 metros cuadrados aproximadamente, donde se instalarán un campo de fútbol hinchable de 6x12 metros, una diana de precisión y un campo de fútbol de 7x2 metros. Con la visita también se pretende homenajear y agradecer a los aficionados de nuestra localidad su fidelidad hacia el club. Se realizarán sorteos de merchandising y entrega de obsequios. Y por último, Fran Jaén pone fin a la temporada con un séptimo puesto Master 50 en el Campeonato de España de 5.000 en pista, celebrado este fin de semana pasado en Chapín. El ubriqueño firmó un tiempo de 16 minutos 54 segundos en una prueba marcada por el calor y el fuerte viento, y en la que se impuso Antonio Ojeda del Club Maratón Crevillente con una marca de 16.24. Segundo fue Francisco Javier Malo, compañero de equipo de Fran Jaén, mientras que tercero fue Ignacio Jesús Rodríguez del UDAT Talavera. El atleta del club, Trotasierra Hornachuelos, ha valorado positivamente este resultado y una notable temporada en la que ha disputado una gran cantidad de competiciones tanto de carácter andaluz como español. En la mayoría de las autonómicas ha logrado subirse al podio, situándose además entre los 6-7 primeros clasificados de las pruebas nacionales en modalidades muy diferentes, lo que le colocan como uno de los atletas más completos de su categoría. Y bueno, yo el resultado lo valoro bastante positivamente porque ya era la última prueba que hacíamos en esa temporada y luego una distancia que tampoco es la que se me dé mejor, pero bueno, que yo me adapto más o menos a todas y en la pista de atletismo que claro, compites con atletas que vienen de pistas que son más rápidos y la tienen más entrenada, entonces pues hay que valorarlo positivamente y estar contento, ¿no? Y luego, como te comentaba antes, es lo último de temporada que ya llegamos también un poco cansados, ya no físicamente, sino incluso mentalmente de tantas competiciones una detrás de otra y unas molestias que llevo arrastrando en la rodilla desde enero y más o menos tratándome y cuidándome algo más, pues he podido llegar a casi todos los objetivos y mantenerme compitiendo hasta las últimas competiciones de la temporada y más o menos sacando buen rendimiento en todo. Entonces hay que estar contento y valorarlo bastante positivamente. Y eso no, desde que empezamos viendo el calendario, la verdad que había muchas pruebas y todas eran competiciones federales o a nivel andaluz, a nivel nacional. Entonces, claro, siempre te queda la duda si llegarás a tope en todas las competiciones o si podrás acudir a todas. Y la verdad que nos ha salido bastante bien que no nos hemos perdido ni una competición de la federal. A pesar de lo que te he comentado de las molestias, más o menos hemos ido tratándolo bien y cuidándonos bien, hemos podido asistir a todas y sacar bastante rendimiento en todas. En los campeonatos de Andalucía he cogido medallas en todos los campeonatos que hemos acudido en todas las distancias en las que hemos competido y en los campeonatos de España por equipo cogimos las medallas de oro en Huelva y individual siempre he estado entre la sexta, séptima posición, entonces bastante bien. Sí, eso sí lo he tenido yo, ya no solo este año, sino de estos años atrás, que siempre he tenido una regularidad y siempre en campeonato de Andalucía llevo 6 años cogiendo medallas en casi todos los campeonatos de Andalucía que he acudido y en campeonatos de España, como tú bien comentas, pues entre los puestos de arriba. Que sí, que cuando estás compitiendo, claro, aunque sea un campeonato de España, que hombre, hay que tenerlo en cuenta que estás compitiendo con atletas del resto de España y de los mejores, ¿no? Dentro de tu categoría. Entonces es difícil, ¿no? Estar siempre en la parte de arriba, pero siempre queremos optar a los 3 puestos de medalla, ¿no? Pero bueno, siempre que estás satisfecho y saber que hay otros rivales que en ese momento están mejor que tú o que tú llegas en ese momento algo peor, pero siempre habiendo hecho tu trabajo y compitiendo bien, siempre que estás satisfecho. Sí, eso está claro que era para todos, ¿no? Pero que se notó bastante, que corrimos sobre las 7:30 de la tarde o un poquito más y allí en Jerez hacía bastante calor y luego había saltado el levante el viernes y se notaba en la pista, cuando te da el levante y vas a ritmo ya un poquito más rápido, se notaba bastante cuando te frena en la parte que te frena se nota bastante que cuesta, pero bueno, ya había que afrontar la última prueba y como fuera, ¿no? Esa es un aspecto climatológico que por el que no podemos luchar ningún hito, todos teníamos que salvarlo como buenamente pudiéramos. Algunos incluso se retiraron, pero bueno, pudimos acabarla y más o menos disfrutar, por lo menos en la primera vuelta. No, yo la verdad que sí prefiero calor, eso sí es verdad. Hay gente que sí quizás está peor, pero yo sí prefiero calor. El frío, a lo mejor cuando te toca una prueba en enero por la mañana temprano para calentar y eso, el frío es peor, para entrar en calor. Sí, claro, ahora nos tomamos un periodo de más descanso, aunque no pare del todo, pero cogiendo más la bici y en vez de correr como estábamos haciendo de 5 o 6 días a la semana, pues un par de veces como mucho y combinarlo con la bici también un par de veces. Algo más suave y sin mirar reloj, cronómetro y sin esta agonía. Nada, darte las gracias a ti, a Edu por la parte que le toca de haberme estado entrenando y cuidando, ¿no? Para que llegáramos a todas las competiciones y espero que el año que viene podamos seguir más o menos en el estado de forma que hemos tenido este año y consiguiendo los resultados parecidos a este año o incluso mejor. Esto ya cuando llegue la hora ya veremos cómo vamos a hacer la cosa, claro. Es todo, gracias por su interés y que pasen una feliz tarde.